principio, no es que en las decisiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos y lo que planteamos que en la nueva, que esperamos que en la nueva legislatura, y así lo vamos a llevar adelante nosotros, haya un trabajo de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, es decir, desde los barrios, desde las comunas, desde el trabajo y de la necesidad de la sociedad hacia la legislatura, y no encerrarnos en la lógica legislativa, porque la lógica legislativa muchas veces te lleva a no ver cuáles son las necesidades del pueblo, cuáles son las necesidades de los barrios, cuáles son las necesidades de inversión en políticas públicas. Y en esto va a estar la responsabilidad de la oposición que va a estar conformada en la legislatura, de poder generar de construir la mayor unidad posible para no solamente para controlar y no dejar avanzar con las políticas de ajuste, específicamente en políticas públicas, que son desastrosas, lo que es el presupuesto 2010 en lo que corresponde a educación, a salud, a vivienda y a desarrollo social, sino también a proponer nuevas medidas para que desde la legislatura también ejerzamos el derecho democrático de poner nuevas políticas para esta ciudad y poder dar la disputa en definitiva, que es lo principal, construir unidad y construir políticas para que en el 11 haya un gobierno de derecha en la Ciudad de Buenos Aires.